En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. Tenemos por delante un buen rato para hablar del Elche Club de Fútbol, mucha información, tanto deportiva como extradeportiva. Vamos a repasar ese cruce de acusaciones en forma de comunicados entre el actual Consejo de Administración y tanto el Ayuntamiento como la Generalitat a través de el IVF, de Manuel Illueca. Y es que después de la rueda de prensa del director del IVF hubo comunicado por parte del Elche y después de ese comunicado por parte del Elche contestó el alcalde, Carlos González, exigiendo seriedad, responsabilidad y respeto al Consejo del Elche Club de Fútbol. Así que, bueno, pues luego escucharemos o leeremos lo más importante de esos comunicados. Hablaremos, lógicamente, también de ese partido que disputó el sábado el Elche en Torrevieja con victoria para el conjunto de Alberto Toril por 4-0. Pero además, hoy ha sido el día de la presentación de Juan Carlos, el guardameta del Elche Club de Fútbol, que llega para reforzar esa posición donde ahora mismo pues está él solo, porque recordamos que Javi Jiménez, guardameta de la pasada temporada del Elche Club de Fútbol, se marchó al Huesca al no recibir el interés en forma de oferta del Elche por una renovación, uno de los jugadores que mejor temporada hizo el año pasado en el conjunto franjiverde. No lo consideró así la dirección deportiva, el futbolista se cansó de esperar que el Elche le realizara una oferta de renovación y tuvo que buscarse las castañas fuera. El Elche, recordamos que hizo declaraciones de que, bueno, no le dijo que no le interesaba, pero que estaban buscando otras opciones. Lógicamente, el futbolista no va a esperar hasta último momento para ver si le interesa o no le interesa el Elche. Por eso decidió marcharse, aunque, según declaraciones del mismo portero, le hubiera encantado seguir en el conjunto franjiverde. Así que llega un nuevo portero, Juan Carlos Martín, llega del Rayo Vallecano. Y también tiene, bueno, pues pasado en el Córdoba, pasado en el Hércules. Luego repasaremos también su trayectoria, la trayectoria de Juan Carlos Martín. Escucharemos también las voces del futbolista, así como del director deportivo y del presidente del Elche. Un portero, como decimos, que está solo porque Javi Jiménez se marchó y porque Paul, que también está en la plantilla, no estará prácticamente hasta el mercado invernal, prácticamente hasta finales de este año. Veremos si el Elche le hace ficha ahora en verano o se espera a tenerla ya de cara al mes de enero. Y por ahora, pues solo Juan Carlos, que además debutó y jugó ese partido frente al Torrevieja, es el único que está en la primera plantilla para defender la portería. Un Juan Carlos que hemos visto pues bastante serio, bastante sobrio, así lo ha denominado también, que es en el terreno de juego el director deportivo Chuti Molina. No ha podido realizarse la típica fotografía en la portería porque ahora mismo, por el tratamiento que está realizando el club en el césped, no hay porterías, las han quitado y se le ha visto con bastante juego de balón, por lo menos para las fotos, los típicos toques que hacen los futbolistas, sobre todo de campo, pues se le ha visto también, se ha animado y se le ha visto ahí también bastante suelto con los pies, con el balón en los pies. Bueno, pues el guardameta del Elche lo presentaba el presidente del Elche, Diego García, recibía a Juan Carlos, primer refuerzo para la portería franjiverde. Escuchamos lo que decía el presidente del Elche sobre el nuevo guardameta. Buenos días, tan solo por mi parte darle la bienvenida a Juan Carlos. La verdad es que había impaciencia ya por la afición y por los medios, no por nuestra dirección deportiva, de que llegara nuestro portero, pues ya está aquí. Bienvenido, Juan Carlos. Espero que tu época en el club pues sea una época de éxitos personales y, por lo tanto, también del Elche Club de Fútbol. Yo, sin más, le cedo la palabra a la dirección deportiva para que os presente. Y presentaba precisamente Chuti Molina, el director deportivo, a Juan Carlos. Esto es lo que decía sobre el nuevo fichaje del Elche. Buenos días. Por fin tenemos ya a un portero que realmente pues nos ha costado porque había una rescisión por medio y no era fácil. Aunque teníamos al jugador, Juan Carlos en este caso, que se había comprometido de palabra y por supuesto ha cumplido con ella, tanto él como su agente. Pero no ha sido fácil, porque siempre hay intereses y siempre cuando hay que finiquitar un contrato, pues no es fácil. Deportivamente estamos hablando de un portero sobrio, más que nada, no es de grandes alardes, todo sobriedad. Viene en las últimas temporadas de ser titular y de ascender, tanto con el Córdoba como ser titular con el Rayo, y eso es importante. Portero que tiene unas características muy definidas, que es la sobriedad, el orden y el mando por encima de toda su defensa. Y por mi parte, queda todo dicho. Y Antonio, cuando quieras. Ahí empezábamos ya con las preguntas al guardameta del Elche, a Juan Carlos. ¿Por qué ha decidido aceptar la propuesta del Elche Club de Fútbol? Bueno, sí, sí es verdad que de hace un tiempo ahora pues veníamos hablando, ¿no? Y bueno, soy de las personas que cree que en el fútbol hay que estar donde a uno le quieren, ¿no? Donde se apuesta por alguien. Y bueno, ellos estaban muy, muy interesados en que pudiese venir aquí y la verdad que me agradó mucho el interés. Y tenía muchas ganas de involucrarme en este proyecto y aquí estoy. Tenía ganas de involucrarse en el proyecto del Elche Club de Fútbol y aquí está este guardameta de 28 años que nació en Guadalajara, mide 1,87 y como bien ha dicho el director deportivo, pues viene de jugar esta última temporada en el Rayo Vallecano. También disputó partidos en el Córdoba y anteriormente en el Hércules de Alicante. Esos han sido sus equipos, además de bueno, pues otros equipos de juveniles y demás. Pero vamos, esos han sido los equipos importantes en las últimas temporadas. Estuvo primero 2010-2011 en Rayo B, después el año siguiente ascendió al primer equipo del Rayo, pasó por el Hércules una temporada y otra por el Córdoba y después regresó al Rayo Vallecano, donde ha estado disputando en la última temporada partidos. Ahora forma parte del Elche Club de Fútbol después de haber rescindido su contrato, que tenía 2 años más, hasta 2018. Y hablaba también el guardameta del proyecto que hay en el Elche Club de Fútbol, que le ha gustado. Nada, desde que he llegado, la verdad que todos son cosas buenas, ¿no? Hay mucha gente trabajando aquí, no te falta de nada, no, la gente es muy amable, ¿no? El cuerpo médico, los técnicos, los compañeros, tenemos unas instalaciones que no tenemos nada que envidiar a ningún equipo de primera división ni de otros países y bueno, yo creo que se están haciendo las cosas bien y eso es algo muy importante. También es uno de los futbolistas que quizás ha sido algo señalado, de los que más señalados ha sido del Rayo Vallecano por el descenso a segunda división. Le preguntábamos por ese hecho, porque en las redes sociales, no sé si habéis tenido oportunidad de ver los comentarios que se han realizado, sobre todo por parte de la afición vallecana sobre el portero, que bueno, lo señalan bastante por ese descenso a segunda división del conjunto madrileño. Bueno, la verdad que siempre que un equipo desciende, pues al final todo el mundo busca culpables, ¿no? Bueno, la verdad que no tengo mucho tiempo para centrarme en algunas cosas, porque soy futbolista, me dedico a entrenar y a jugar y a tratar de hacerlo lo mejor posible si el míster confía en mí. Y ya te digo que estoy súper motivado, tengo muchas ganas de hacer una gran temporada, de que hagamos un gran año y de llevar al Elche y devolverle toda la confianza que me ha dado. Por otro lado, ¿ha hablado ya el portero con Toril? Lógicamente algo habrá hablado porque ya ha disputado minutos. Lo hizo en el partido frente al Torrevieja. Luego repasaremos los goleadores y cómo fue en general ese choque que venció el Elche por 4-0. ¿Ha hablado ya con el técnico? ¿Qué le ha dicho Toril? Sí, bueno, hablé con el míster, me dio la bienvenida y bueno, me pidió que tratase de transmitir orden, seguridad al equipo y bueno, que él me había visto muchos partidos, sobre todo en mi etapa en Córdoba, y que bueno, que quería que hiciese lo mismo. Por ahora es el único portero que está en las filas del Elche Club de Fútbol. Lógicamente el Elche tiene en mente firmar a otro guardameta que pueda competir con Juan Carlos por ser titular en el equipo de Alberto Toril. Paul, como hemos dicho, no estará precisamente disponible prácticamente hasta Navidades. Y si eso le motiva al ser el único portero o todo lo contrario, o prefiere tener una persona enfrente para batirse con él por un puesto en el 11. A ver, al final venga otro portero o no, todos los equipos tienen 2, 3 porteros, al final alguien va a ver y lo importante es que,

fuerza. Es verdad que los últimos días de mercado, y aún quedan, pueden haber cambios hasta el último minuto, pero que no quieren dejar pasar la oportunidad de que vaya cogiendo minutos de competición. Así lo explicaba Chuti Molina, director deportivo del Elche, el tema de Sergio León. Sinceramente, Monserrate, estamos en un punto que no te sabría decir, ¿eh? Porque oficialmente lo tendrá que decir el presidente. No te puedo decir más. Se barajan opciones, pero hasta que no veamos la realidad de las ofertas plasmada en oficialmente, pues no se puede hablar. Rumores, opciones, sabemos que es muy fácil decir cosas sin que no haya nada detrás. Intereses de representantes, terceros representantes, agentes que no tienen nada que ver en estos asuntos, se meten por dentro. O sea, no sabemos exactamente en qué momento estamos con el Sporting de Gijón. Obviamente, el mercado, sé que el jugador, me consta que hay varios equipos que lo quieren, pero tendrán que plasmar una oferta en concreto, ¿eh? O sea, decirlo y no hacerlo, pues no sirve para nada. Lo que quiere decir el Chuti Molina es que ha habido llamadas, que ha habido contactos, que en principio puede que haya habido alguna negociación, pero sin ninguna oferta en firme. Se ha podido hablar de cifras, pero que hasta que no esté encima de la mesa, pues no empiezan las negociaciones en serio. Y en este punto interrumpía también el presidente del Elche, Diego García, para hablar sobre este tema. Deportivo, realmente no hemos tenido ninguna oferta oficial del Sporting, respondiendo a tu pregunta. Ha habido conversaciones por medio del representante, pero no ha habido ninguna propuesta, oferta formal y oficial de compra. Por lo tanto, a día de hoy, Sergio León es jugador del Elche, se cuenta con él y está a disposición del míster para cuando quiera contar con él para cualquier partido de pretemporada. Con lo que todo hace indicar que este miércoles, en el próximo partido que tiene el Elche en Aspe, podría volver a jugar Sergio León con la camiseta del Elche, algo que parecía hace unos días imposible porque se veía o parecía inminente su salida del conjunto franjiverde. Sí, bueno, sí, el míster lo considera oportuno, pero hay un momento en que él tiene que competir. Incluso el jugador tiene interés en hacerlo. El jugador no quiere dejar de tener minutos de competición, por mucho que sean partidos de pretemporada. Pero insistían que el problema de que no salga no es que el Elche no esté por la labor, es que no ha habido ofertas en firme, sí intereses. Al por Sergio León, no hay ninguna. Así lo decía Diego García. En el club no hemos recibido ninguna oferta en ese sentido. Pero sí que hay mensajes desde Gijón en los que bueno, pues se entiende que el Elche ha estado un poco mareando la perdiz, es decir, que incluso se llegó a hablar de que retiraba una oferta, que ahora, según el Elche, no la han podido retirar porque nunca la hubo, quizás sí de palabra, pero no en firme y por escrito, y que la habían retirado para, bueno, pues, o que se habían cansado o para forzar un poquito la situación. ¿Qué le parece que desde Gijón se esté barajando la posibilidad de que el Elche esté mareando la perdiz con Sergio León? Las ofertas, la realidad es cuando te pasan la oferta oficial. Y eso, como bien ha dicho el presidente, no se ha producido. Y aquí la perdiz en absoluto. Aquí estamos esperando. Estamos esperando que se produzca una oferta real. Yo entendía, por mi experiencia, que se podía hacer, pero no ha sido así. No ha habido oferta formal. Por otro lado, ha habido un guardameta hoy, el guardameta del Deportivo B, que ha estado ejercitándose. Le preguntábamos si era una opción para el primer equipo. Es un portero que ha fichado el filial y se batirá con Satoka y con Juanma la posibilidad de ser portero titular del filial, y a la vez el que sea titular del filial será el tercer portero del Elche. Pues ahí está la respuesta. Viene en principio para ganarse un puesto en el filial. Hablamos de dos cosas. La primera, que el Elche ya conoce cuál será su rival de la Copa del Rey, la eliminatoria a partido único que se disputará, donde empezará a rodar el balón en esta competición, será el 7 de septiembre y le ha tocado al conjunto franjiverde disputarla fuera, a domicilio, en Anduba, frente al Mirandés. 7 de septiembre frente al Mirandés tendrá lugar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, la primera que disputará el Elche Club de Fútbol, y será partido único. Ahí se estrenará el conjunto de Alberto Toril en la competición del CAO. Y hablando de partidos, repasamos también lo que dio de sí ese encuentro frente al Torrevieja. Encuentro amistoso que disputó el Elche y que consiguió la primera victoria de la pretemporada. 4-0, un resultado abultado, y es que los de Toril se vieron bastante mejor que en el primer choque de pretemporada, algo más sueltos y sobre todo yendo a por el gol en todo momento, desde el primer minuto. De hecho, en los primeros instantes ya llegó la primera ocasión de gol, que fue prácticamente en el minuto 5, con Lolo y con Kilian como protagonistas, que intentaron marcar el gol, pero no llegó. Las novedades fueron sin duda Juan Carlos en portería, recién fichado y ya fue titular y disputó el encuentro. Y también Edu Albacar, futbolista con el que estuvimos varias semanas planteando la posibilidad de que iba a volver a colocarse las botas, pues ya lo ha hecho, por lo menos en la pretemporada. El Elche cuenta con dos laterales zurdos, Iriondo y Noblejas, y Edu Albacar podría ser el tercero. Pero eso sí, quizás Edu Albacar podría provocar la salida de Noblejas, o quedarse con los tres, en este caso el propio Alberto Toril. Así que la posibilidad está, la de Edu Albacar, porque ya jugó frente al Torrevieja. De hecho, tuvo mucho que ver a balón parado con esa zurda que tiene el ex capitán del Elche, que esta temporada, si vuelve a los terrenos de juego, probablemente sería junto a Lolo el capitán del Elche. Pues bien, el once inicial estuvo formado por Juan Carlos en portería, línea defensiva para Luis Pérez, Lolo, Edu Albacar e Iriondo, con Mandy, Javi Llor en el centro del campo, con Pedro, Kilian, Pedro Montero y Darío Guti en la punta de ataque, en las bandas y en la punta de ataque. En la segunda parte entraron todos nuevos jugadores de campo, continuó Juan Carlos bajo palos y los cambios que entraron fueron Robert Correa, José Ángel, Josete, Noblejas, Dorca, Caballero, Hugo Fraile, Liberto Matilla y Domingo. Los goles llegaron, uno en la primera mitad, en el minuto 9, Pedro establecía el 0-1 en el marcador. Después, en la segunda parte, ya en el tramo final, en el 75, Josete, que también marcó en Santa Pola frente al Almoradín en el primer partido, marcó también en Torrevieja, hizo el 0-2, el 0-3 lo hizo Domingo dos minutos después en el 77 y Liberto el 0-4 en el 82. El Elche de esta manera consigue la primera victoria después de empatar a dos en Santa Pola frente al Almoradí y tendrá su próximo partido el próximo miércoles en Aspe. Ahí disputará los próximos minutos de preparación de pretemporada el conjunto franjiverde. En Aspe jugará frente al Atlético Saguntino. Ese partido será a las 8 de la tarde en el estadio aspense de Las Fuentes y allí entrarán de forma gratuita los abonados del conjunto franjiverde. Vamos a hacer una pequeña pausa y ponemos en marcha esos comunicados. Cruce de comunicados entre el club, el Consejo de Administración y el Ayuntamiento y el IVF. Una pausita y volvemos. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquey La Llave. Motosierras desde 84,90 euros. Cortasetos desde 64,90. Soplador, aspirador y triturador eléctrico desde 39,90. Cortacésped 62,95. Maquinaria y herramientas para el cuidado del jardín. Desbrozadoras, motoazadas, cortacésped, juegos infantiles, toboganes, casitas, columpios. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquey La Llave. En Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. ¿Te has quedado sin coche? ¿Necesitas un furgón de transporte? ¿Quieres una escapada con los amigos de fin de semana? Te alquilamos lo que necesites para lo que necesites. ¿No te lo he dicho? Somos Viper Rentacar. Rápido, sencillo y seguro. Y ahora también en Viper, alquiler de motocicletas. Con Viper, muévete como quieras. Coche, furgoneta, furgón o motocicleta. Viper, en Avenida Alicante 113 junto a Citroën. Teléfono 666-56-1616. Elche en punta. Seguimos en Elche en punta y vamos con los comunicados que se dieron después de la rueda de prensa ofrecida por el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. Al día siguiente lanzaba el Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol un comunicado que empezaba diciendo: tras la delirante rueda de prensa ofrecida por el director general del IVF, el Consejo de Administración del Elche se ve en la obligación de hacer las siguientes puntualizaciones. 1. Este consejo, el cuerpo técnico del club y sus empleados estamos trabajando intensamente en el arranque de una temporada que va a ser crucial para el futuro del Elche porque debe significar la consolidación de la recuperación iniciada esta última temporada, económica y deportivamente. Todo apunta en la buena dirección y es importante que los aficionados se sumen desde el primer momento a estas buenas sensaciones y empujen al equipo de manera unánime y sin reservas. Además dice, es lamentable que en este clima de normalidad y puesta a punto de la temporada, el director general del IVF se dedique de manera casi exclusiva a alimentar una guerra particular contra el Elche sobre la base de insidias, de mentiras y de engaños cuyo objetivo interacciones resultan imposibles de determinar. No vamos a desmontar cada una de las falacias vertidas en la rueda de prensa, pero sí hay un mensaje que queremos transmitirle. Dos no pelean si uno no quiere. Ni el Elche ni su consejo de administración tienen la intención alguna de alimentar el conflicto que por todos los medios pretende mantener el señor Illueca. Prueba de la intransigencia del señor Illueca es que en su última visita a la ciudad de Elche, el consejo y la fundación le inviten a mantener una reunión con el consejo y el patronato y la vuelva a denegar. Punto 3 de este comunicado por parte del Consejo de Administración dice: como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, las cosas son más sencillas de lo que el señor Illueca quiere hacer ver. Resuelva el IVF el eterno concurso para vender su deuda. Encuentra al famoso inversor catarí tantas veces anunciado y tenga por seguro que el señor Illueca, que todos los estamentos del Elche nos pondremos a disposición del inversor para hacer las cosas que discurran por la senda. Según dice, favorable para todos. Así reza el comunicado y así se lo hicimos ver al único candidato que hasta ahora se nos ha presentado y así lo haremos reiteradamente. El señor Illueca, en el cuarto punto, dice este comunicado, tras estudiar algunas nociones de geografía, ha encontrado en Bruselas el pretexto para demorar algunas semanas la resolución de su problema. Él verá, pero conviene que tenga claro que si hubo ilegalidad en la concesión de las ayudas, fue el organismo que él dirige quien cometió la ilegalidad y que por tanto debería ser el director general del IVF quien asuma los errores del IVF por más que se cometieran en una etapa anterior. El quinto punto de este comunicado dice: nos preocupa que el director general del IVF, tuitero y futbolero, olvide su papel de funcionario público, gestor de dineros de todos los valencianos para dedicarse a enredar en los avatares específicos de un modesto club de fútbol. Al señor Illueca lo único que tiene que importarle es vender la deuda que la fundación tiene con su entidad. El resto, si este consejo es bueno o malo, si debe continuar o no, o si nuestra gestión le parece adecuada o desacertada, no es asunto de su incumbencia. El futuro inversor, cuando llegue, resolverá lo que sea preciso y este consejo estará aquí para ayudarle. Así reza este comunicado, que en sus últimos puntos, en el sexto, dice: por último, este consejo se ve obligado a mostrar su descontento por el papel que el alcalde de Elche está jugando en la lamentable tragicomedia que interpreta el señor Iyuka como actor principal. Como no podemos creer que nuestro alcalde anteponga los intereses de su partido a los de la ciudad, cuyos destinos rige, suponemos que el señor Iyuka ha conseguido enredarlo con su infatigable cháchara. El papel comparsa que jugó el señor González en la rueda de prensa nos apena y nos preocupa, dice el comunicado. Y por último, reiteramos lo dicho al principio. Todo está listo para el comienzo de la temporada. En lo económico disponemos de un 30% más de recursos y tenemos todo preparado para culminar con éxito el concurso de acreedores. En lo deportivo, la plantilla está prácticamente cerrada y se ha confeccionado a todas luces un equipo tremendamente competitivo. Y en cuanto el IVF anuncie quién compra su deuda, todos los problemas del Elche habrán quedado atrás. El Consejo de Administración del Elche, como ya señaló en primer momento, no va a dejar de lado las que son sus responsabilidades. El club trabaja en su día a día en la planificación de la temporada del primer equipo y distintas competencias de fútbol base y secciones, en la campaña abonos y en toda la acción relacionada con el lógico devenir de la entidad y de la atención y respeto a su afición. Mucho Elche. Ese es el comunicado, la verdad es que duro, en contra de Manuel Illeca, del alcalde de la ciudad, Carlos González. Un Carlos González que al parecer se vio la obligación de responder también con un comunicado a este escrito por parte del Consejo de Administración. Y un día después, es decir, ayer, el comunicado del club fue el sábado y ayer domingo, Carlos González exigía seriedad, responsabilidad y respeto institucional al Consejo del Elche Club de Fútbol. Así reza el comunicado del alcalde. Dice que exige a los miembros del Consejo de Administración serenidad, responsabilidad, respeto institucional y altura de mira. Así le traslada que el enfrentamiento con las instituciones que trabajan y se preocupan por el futuro de la entidad no ayuda en absoluto a encontrar una solución a los graves problemas del Elche. El comunicado dice así: los insultos, las descalificaciones y el enfrentamiento con las instituciones que se desprenden de un comunicado emitido el pasado sábado por dicho Consejo de Administración es lo que menos necesita el club en estos momentos y se aleja del papel que debe cumplir un Consejo de Administración leal con el interés de la entidad, subraya el alcalde. Carlos González quiere dejar claro que el ayuntamiento y su gobierno únicamente se mueven por el interés general de la ciudad y del club y destaca que trabajan con el IVF para encontrar una solución a un grave problema de endeudamiento que compromete el futuro del Elche. Además destaca que el equipo de gobierno municipal trabaja para garantizar el futuro y viabilidad de un club que lleva el nombre de la ciudad por bandera y que es patrimonio de todos los ilicitanos, algo que no debería molestar al actual Consejo de Administración. Lo que está en juego es el futuro del club, por lo tanto no alimentaremos polémicas estériles y vamos a seguir trabajando para encontrar la mejor solución, ya que la realidad es que el Elche necesita ahora una importante inyección de capital para resolver la grave situación financiera en la que lamentablemente se encuentra y no declaraciones malsonantes e impropias de dirigentes de un club de la categoría historia del Elche. El alcalde de Elche invita a los actuales directivos del Elche Club de Fútbol a actuar con prudencia, responsabilidad y sensatez que requiere la delicada situación de la entidad y mantener el debido respeto institucional. El ayuntamiento y su gobierno siempre intentará ayudar a encontrar la solución a los problemas del Elche para que pueda conseguir los mayores éxitos deportivos. Ese es el comunicado de Carlos González, alcalde de Elche, que lo hace en su nombre y en representación municipal. Bueno, algo más, con un mensaje más calmado el del alcalde que el del Consejo de Administración. Sinceramente creo que la verdad no está en posesión de ninguno de los dos grupos. Creo que sí que es verdad que esta confrontación no ayuda en absoluto y que sería todo más fácil hacerlo con un mensaje muy similar, pero sin enfrentamiento, sin confrontación. Es decir, nosotros tenemos que trabajar al día a día, creo que es lo que corresponde al Consejo de Administración, porque hasta el 5 de agosto no se va a conocer quién es el dueño del club y hasta prácticamente un mes después, el 5 de septiembre aproximadamente, no se realizaría el cambio en el poder y para aquel entonces ya ha empezado la temporada. Creo que el Elche debería trabajar en el día a día, que es lo que está haciendo el Consejo de Administración. Pero claro, también deberían dejar entrada sencilla lo antes posible, siempre y cuando lo tengan claro y así lo demuestre tanto el Ayuntamiento como el IVF, como el Consejo de Administración, que entra gente seria y con la documentación correcta. Si la documentación es correcta, le podrían dar paso mañana mismo. Bueno, mañana, cuando se complete esa venta del club y sea todo correcto. Lo que no vería bien, y sinceramente creo que se va a tardar más de lo necesario, es en proponer el cambio, y repito, cuando esté toda la documentación presentada y los avales no sean trucha, sean avales reales, tengan el dinero real y que el que entre, efectivamente, cuente con esa cantidad de dinero que ha prometido y haga los pagos debidamente. No vayamos a entrar de nuevo en una espiral de engaños, mentiras y de pagarés que no existen. Y sobre todo, que vengan a gestionar un club grande, un club histórico, que es patrimonio de todos los ilicitanos. Que no, que tienen que hacer negocio, seguro. Si vienen a poner dinero, es para ganar más dinero. Pero eso, sinceramente, no lo veo del todo malo. Es verdad que el Elche, para muchos, es un sentimiento. Pero si lo ven como un negocio y lo gestionan bien, el negocio irá bien, el equipo irá bien y seguramente se tendrán éxitos deportivos. Si lo ven como una empresa y la gestionan bien, no creo que sea ni mucho menos negativo. Se traerán buenos jugadores, se querrá estar en primera división y todos se saldrán contentos. Pero si tiramos, como en los últimos años, de corazón, del ilicitanismo y luego nos tocan unos gestores nefastos, ¿para qué vale? Si te han dado 60 millones o 60 y pico millones de euros en dos temporadas y has tenido que pedir un aval y debes un montón de dinero, hasta 42 millones de euros, si te has gastado los 60, los 14 y aún debes 42, ¿dónde está todo ese dinero? Por eso, si al final lo gestionan como una empresa, creo que puede ser incluso más positivo, que tampoco es difícil porque el listón lo han dejado muy alto, muy bajo, perdón, los últimos gestores. No nos irá tan mal como los últimos años. Bueno, nosotros vamos a ir poniendo el punto y final. Antes quería dar una noticia de uno de los miembros de una peña del Elche Club de Fútbol, la peña La Jarra Ilicitana. Están recogiendo comida para Cáritas. Si alguien quiere colaborar y quiere llevar un kilo de comida, puede hacerlo a la sede de esta peña, La Jarra Ilicitana, que está en la calle José Grau Niñoles, número 54, en Tapería, Holanda. Hasta el viernes recogen comida en la sede y el sábado la entregarán a Cáritas. Así que esta peña del Elche, solidaria, quiere recoger alimentos. Si quieres ayudar, puedes hacerlo, como decimos, en la sede de esta peña. Calle José Grau Niñoles 54, para llevar la comida para Cáritas. Nosotros con esto vamos a poner el punto y final. Mañana volveremos con más información en Elche en Punta a partir de la 1:15. Así que si quieres estar informado de todo lo que ocurre en la ciudad a nivel deportivo, conecta en el 101.4 aquí en Teleelch Radio Marca. Nos despedimos, mañana más, que pasen una buena tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.